Castillo por un portillo pasó un chiquillo comiendo huesillo. A todos les dio, menos a mí. Eche prenda, ¿quién lo tiene? Señorito caballero. Anillo, portillo, chiquillo, huesillo, a todos menos. Eche prenda, ¿quién lo tiene? Señorito caballero. Corre el anillo, anillo, anillo, por un portillo, portillo, portillo, pasó un